Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes por este miércoles 13 de marzo. Aldaya, por extensión en Valencia ya, en la previa, en las vísperas de la festividad de Fallas 2024. Y aviso que, debido a las fallas, el próximo miércoles 20 de marzo, en Haremos Programa, se va a volver a remitir este que se emita hoy. Estamos emitiendo este programa, el número 50 de Música, Cultura y Viceversa. Programa que, como bien sabes, combina la música con otros aspectos culturales. Música, cultura y viceversa. I walked through a county courthouse square. On a park bench, an old man was sitting there. I said, your old courthouse is kind of run down. He said, no, it'll do for our little town. I said, your old flagpole has leaned a little bit, and that's a ragged old flag you got hanging on it. He said, have a seat, and I sat down. Is this the first time you've been to our little town? I said, I think it is. He said, I don't like to brag, but we're kind of proud of that ragged old flag. You see, we got a little hole in that flag there when Washington took it across the Delaware. And it got powder burned the night that Francis Scott Key sat watching it write and say, can you see? And it got a bad rip in New Orleans with Pakenham and Jackson tugging at its seams. And it almost fell at the Alamo beside the Texas flag, but she waved on, though. She got cut with a sword at Chancellorsville, and she got cut again at Shiloh Hill. There was Robert E. Lee, Beauregard, and Bragg, and the south wind blew hard on that ragged old flag. On Flanders Field in World War I, she got a big hole from a Bertha gun. She turned blood red in World War II. She hung limp and low a time or two. She was in Korea, Vietnam. She went where she was sent by her Uncle Sam. She waved from our ships upon the briny foam, and now they've about quit waving back here at home. In her own good land here, she's been abused. She's been burned, dishonored, denied, and refused. And the government for which she stands is scandalized throughout the land. And she's getting threadbare and she's wearing thin, but she's in good shape for the shape she's in. 'Cause she's been through the fire before, and I believe she can take a whole lot more. So we raise her up every morning, we take her down every night, we don't let her touch the ground, and we fold her up right. On second thought, I do like to brag, 'cause I'm mighty proud of that ragged old flag. Johnny Cash, invitado de honor a este programa, con ese álbum vigésimo para él, Rag or Flag, al cual daba nombre esta canción, que lo abría, publicado en abril del 74. Una canción y un disco con mucho contenido político. Estados Unidos, que hace 50 años pues estaba aún conmocionada el escándalo de Watergate, que supuso la dimisión de Richard Nixon, que tuvo que abandonar el cargo de presidente. También se conocieron algunos aspectos oscuros de la participación de Nixon en el tramo final de la guerra del Vietnam. Johnny Cash, que afirmó que escribió esta canción para reafirmar la fe en su país y en la bondad de la gente norteamericana. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia general de Música, Cultura y Viceversa, como bien reza el jingle, es la hora del rock and roll. Toca soltarse la melena, ponerse chupa de cuero, muñequera de pinchos y subir la distorsión musical de este programa. Un programa que recuerda combina la música con otros aspectos culturales, programa número 50, el emitido por este miércoles previo a las fallas, día 13 de marzo. Recuerdo el próximo día 20, por motivo de las fallas, no habrá programa en directo, se va a remitir este. Y programa número 50, en el cual hemos hecho un repaso a la música que se publicó hace 50 años, hace 5 décadas o medio siglo. La música editada y lanzada en el año 1974. Y un programa que se escucha cada miércoles, cada semana en Aldaya Radio, por la tarde del miércoles de 7 a 9. En el dial de la FM, esta va a ser el 89.4. En todo el mundo estamos en internet, en la página www.aldayaradio.com, página en la cual también tienes nuestro podcast. Para escuchar este programa, 50 o bien los 49 que se metieron anteriormente. Un programa también se remite la mañana del jueves en la propia Aldea Radio, el jueves por la tarde en Milata Radio, 88.8 de la FM, www.milataradio.com, y una emisora que al igual que Aldea Radio está asociada a las emisoras municipales valencianas. Este programa también tiene su cobertura en el portal turia78radio.com, ahí estamos en la madrugada del viernes al sábado de 12 a 2. Y esta segunda hora, la del rock and roll, se emite en exclusiva en el portal www.saltomataradiorock el domingo de 9 a 10 por la noche y el lunes de 8 a 9 por la tarde. Hecha esta introducción y como dirían los Rolling Stones o posteriormente Guns N' Roses en su versión para Entrevista con el Vampiro, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también tengo que presentar a la banda que nos acompaña como fondo musical, con nuestras palabras, ya lo hizo en la primera hora. Una formación que se fundó en Valencia hace 20 años, en 2004, actualmente ya no están en activo. Ellos se llamaban 12 Dolls. Y esta canción que se llama como fondo, en mis palabras, pertenece a su segundo disco de estudio, Graso, publicado en 2010, canción instrumental llamada Mokva, es decir, Moscú en ruso. Y como siempre, una norma no escrita de este programa, que la primera canción de cada hora, siempre cuando sea posible, sea en lengua castellana. La verdad es que buscar rock and roll en España hace medio siglo, cuando aún estaba vigente el régimen franquista, pues ha sido complicado. Y más aún teniendo en cuenta que la banda Smash se disolvió un año antes, en el año 73, y que Triana sí que es verdad que se fundó el año que estamos hoy repasando, el año 74, pero no publicaron nada hasta un año más tarde, hasta el año 75. Pero nos quedamos en Andalucía con un artista de esa región que sí que publicó un disco de estudio en el año 1974. Nos quedamos con el artista Miguel Ríos y lo que fue su quinto disco de estudio. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos lleva desde Aldaya, donde estamos emitiendo este programa, en la provincia de Valencia. Nos lleva hasta Granada, tierra natal del artista Miguel Ríos, que sonará ahora en antena y lo hará con su quinto disco de estudio, Memorias de un ser humano, publicado el año que hoy repasamos, el año 1974. Y un disco en el cual tiene una canción en inglés llamada Sweet California, pero no va a ser la que va a sonar en antena, nos quedaremos con una en la lengua de Cervantes, en castellano. El segundo parte de este disco, el tema El Jular, Miguel Ríos. La verdad con su viejo laúd, recorrió los caminos, viviendo del favor, gozando con la libertad. Consciente de su voz, contento con su causa, su canto en defensa habló de la oprimida masa. Fue un imparcial testigo que quiso componer versos para la igualdad, pero el corregidor nunca sintió lo mismo y se lo demostró privándole de libertad. Cautivo por traición, se le ofreció clemencia a condición de que su voz cambiara de conciencia. Su canto adornó de viejas mentiras. Su dueño le dictó cómo escribir la historia, haciéndole cambiar miserias por gloria. Y en su romance habló con verso partidista. A cambio su señor le dio gran fama como artista. Canción llamada El Juglar, corte número 2 del quinto disco de estudio del artista granadino Miguel Ríos, Morir de un ser humano. La canción en la cual cuentan con otro tema en inglés, Sweet California, pero reitero, ley no escrita de este programa es comenzar cada hora de emisión siempre que sea posible con una canción en lengua castellana. La elegida para hoy, para este miércoles 13 de marzo, fue este, El Juglar, de Mike Ríos, de Miguel Ríos. Y ahora sí que estamos, que el resto de canciones que sonarán en esta hora de rock van a ser en la lengua de William Shakespeare, en inglés. La primera banda invitada se fundó en Londres hace 53 años, en 1971. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Programa de hoy número 50 de Música, Cultura y Viceversa, recordando la música de hace 50 años, de hace medio siglo, del año 1974, viajando atrás en el tiempo 5 décadas. Vamos con la banda londinense Fogat y lo que fue su tercer disco de estudio, publicado el Día de Reyes de ese año, y el cual se llamó Energized, un disco que llegó a ser disco de oro en el Reino Unido y alcanzó el número 34 en las listas de ventas británicas. Formación la de Fogat, compuesta en esa época por el guitarrista y vocalista Dave Peverett. El otro guitarrista era Rod Price, el bajo de Tony Stevens y la batería era cosa de Roger L. Séptimo corte de ese disco, de ese Energize, fue la canción que va a sonar acto seguido en Antena, Fly By Nights. Since I moved out from Texas, Sonó la entera en la canción Fly By Night, a cargo de la banda londinense Fogat, incluido lo que fue su tercer disco de estudio, publicado el día de Reyes del año 74, disco llamado Energize It. Esto era el corte número 7. La voz de Dave Peverett sonó en antena, sin embargo, esta canción la compuso el bajista Tony Stevens. Y no dejamos el Reino Unido, porque la siguiente banda también nos llega desde esa latitud. Un disco grabado en Montreux, en Suiza, y publicado en todo el mundo en febrero del año 1974. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues la verdad que Montreux, Suiza, grabaron muchos artistas, pero tal vez uno de los más míticos fue la siguiente banda en sonar, los británicos Deep Purple. Y un disco este que pasaron en antena, Bear, el octavo para ellos, muy especial ya que fue el primero en la banda con el cantante David Coverdale, posterior vocalista de Whitesnake, y con el bajista y vocalista Glenn Hughes, que ocuparon los lugares de Ian Gillan a la voz y de bajista Roger Glover respectivamente. Un sonido de la banda que evolucionó del rock hacia el boogie, funky soul. Aunque estos cabe decir que serían más patentes en el siguiente disco, en el noveno, en el Stormbringer. Un álbum este Bear de Deep Purple que tiene en su haber el ser uno de los primeros discos musicales anunciados en la historia de la televisión. Pues sonará en antena la canción homónima a este disco, la voz de David Coverdale, la guitarra de Richie Blackmore, Glenn Hughes al bajo, Ian Paice, eterno a la batería, las teclas del fallecido John Lord. Disfruta de esta banda británica de Deep Purple y todo un himno del rock and roll, la canción Bear. Yeah! Uno de esos himnos musicales que no hace falta ni presentarlo, pero lo haremos por deferencia profesional. Ver, tema homónimo del octavo disco de Deep Purple. El primero en la banda con el vocalista David Coverdale, que ocupó el puesto de Ian Gillan, y con el bajista Glenn Hughes, que ocupaba el puesto de Roger Glover. Se empieza a notar ya la evolución de la banda del rock and roll hacia el boogie, el funk y el soul. Richie Blackmore estaba entonces aún a la guitarra, el eterno Ian Paice a la batería y el fallecido John Lord a las teclas. Y tocará cruzar el charco de Reino Unido, cruzamos el Atlántico y nos vamos a la ciudad de Nueva York para quedarnos con el álbum debut de una banda que hace poco anunció su adiós al mundo de la música, o al menos al mundo de la música sobre un escenario. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo nunca que le diga que no a Clint Eastwood, sonar la música tanto para él como para el resto de la audiencia, música, cultura y viceversa. Vamos ahora con esta banda de Nueva York, Kiss, y su álbum debut, que fue publicado en el año que estamos repasando hoy, en febrero del año 1974. Indicar que Kiss, antes de llamarse Kiss, eran llamados Wicked Lester, y algunas canciones de este álbum fueron compuestas en la etapa de Wicked Lester. Un disco, el debut homónimo de Kiss, que en su primera salida al mercado vendió nada más y nada menos que 75.000 copias. Posteriormente, 3 años más tarde, en junio del 77, alcanzaría el disco de oro al haber vendido 500.000 copias. Gene Simmons y el ex guitarrista Ace Frehley han declarado que Kiss es su álbum favorito de la discografía de la banda, una portada que mostraba al grupo sobre un fondo negro. El fotógrafo Joel Broski pensó que Kiss era una banda de payasos y quiso colocar globos detrás del grupo para la sesión de fotos, algo a lo que la banda se negó. La canción elegida para sonar en antena de este álbum es el tema Strutter, canción lanzada como el tercer sencillo de este trabajo y una de las pocas canciones de la discografía de la banda coescrita por los dos líderes de la misma, por Gene Simmons y Paul Stanley en conjunto. Indicar que Stanley escribió la letra para esta canción que ya había compuesto previamente Gene Simmons, la música. Y una letra en la cual puede comprobarse las influencias que poseía Paul Stanley de Bob Dylan, que sonó en la primera hora de este programa. Canción, este himno de Kiss que sonaba así, hace 50 años. clasicazo, una de esas canciones que no tiene fecha de caducidad, del Strutter de Kiss, publicado hace 50 años en febrero del 74, en el álbum debut de la banda de Nueva York. Y una canción esta que aparece en la película Detroit Rock City del año 99. No la versión original de Kiss, sino una versión de The Donnas. Y una canción que también ha sido versionada por la banda Stream hace 30 años en un álbum tributo a Kiss lanzado en el 94 bajo el nombre de Kiss My Axe Classic Kiss Regrouped. Repito, este Strutter, una de las pocas canciones coescritas de forma conjunta por el señor Gene Simmons, que puso la parte musical, y Paul Stanley, que se encargó de ponerle letra a la canción. Pues Kiss, que debutaban a nivel discográfico hace 50 años, el resto de la historia ya todos ustedes la conocen, una historia que acabó hace poco, con un concierto despedida en Nueva York y una banda que se despide de los escenarios, al menos en cuanto a presencia física de los músicos. Corre el rumor de que a partir de ahora van a ser hologramas los que continúen con el legado musical de la banda Kiss. Dicho lo cual, toca hacer el camino inverso. Dejamos Estados Unidos para ir a su antigua metrópoli, para ir de nuevo al Reino Unido. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Siguiente banda invitada, musicalmente, la música, cultura y viceversa, la banda británica Slade, banda fundada en la ciudad de Wolverhampton hace ya nada más y nada menos que 58 años, en 1966. Banda fundada en esa época por el señor Noddy Holder a la voz, Dave Hill a la guitarra, Gil Lea al bajo y Don Powell a la batería. Un Don Powell que fue despedido por Dave Hill no hace mucho, en febrero del año 2020. Hace 4 años fue despedido además por email. Aunque la canción que sonará ahora no la canta Noddy Holder, que sí aparece en los coros, la canción la canta el bajista Gil Lea, que además fue quien la compuso. La primera canción de Slade que tuvo a Gil Lea como principal cantante. Sonará en Antena All New Borough Wet and Blue, cuarto álbum de la banda británica, publicado el día de San Valentín de hace 50 años. Un álbum que alcanzó el número 1 de las listas de éxitos británicas y fue certificado como disco de oro en el mismo mes de su lanzamiento, en febrero del 74. La canción elegida para sonar en Antena fue su cuarto y último single del cuarto disco de Slade, la canción When the Lights Are Out, cuando las luces se apagan. Out. When I hear your side, Sonando en la antena Slade con un disco clásico, pero no cantando Noddy Holder, sino cantando el bajista Jim Lea. Noddy Holder sí aparece, pero haciendo los coros de esta canción, When the Lights Are Out, el cuarto single del cuarto disco de estudio de la banda británica Slade, disco llamado All New Borrowed and Blue. Un disco que, por cosas curiosas de la industria musical, en Estados Unidos tiene otro nombre. En Estados Unidos se llama Stomp Your Hands, Clap Your Feet. Y tras este temazo de Slade, sigue la música aquí, en este miércoles día 13 de marzo, en el cual estamos repasando musicalmente lo que fue el año 1974. Toca ahora viajar hasta el estado de Michigan para quedarnos con una banda de hard rock que entonces tenía en sus miembros al señor Ted Nugent, aunque este no duró mucho más en la banda. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Banda llamada The Amboy Dukes con Ted Nugent en su formación. Vamos a escuchar en antena su sexto y penúltimo álbum con Ted Nugent, el disco llamado Call of the Wild, publicado el 20 de febrero de hace 50 años. Una banda The Amboy Dukes y que fue todo un exponente del llamado rock psicodélico. Ted Nugent, vamos a recordarlo, tras su experiencia con The Amboy Dukes, inició una exitosa carrera en solitario, no exenta de polémicas o así fuera de los escenarios, ya que Ted Nugent es un activista bastante destacado del Partido Republicano y también de la Asociación del Rifle. Pues hasta ahora, como bien hemos contado, recordar la parte musical de Ted Nugent, ese disco Call of the Wild, el sexto de The Amboy Dukes. Un Ted Nugent que compartía formación en esa época con Andy Jabotsky a la voz, con Rob Grant al bajo, con Vic Mastriani a la batería y con el teclista Gabriel Magno. La canción elegida para sonar en antena es la siguiente. Thank you.

Cultivad vuestra mente, es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Música, cultura y viceversa. Presentat i dirigit per José Bautista, per Holland Rock DJ. Aldaia Ràdio t'ofereix dues hores setmanals de cultura cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. Gaudeix de la música, com no ho havies fet fins ara, a la 89.4 de la FM. I recorda, la segona hora del programa es dedica en exclusiva al rock and roll. Ven, hijo del rock, que rimas con O'Clock. Miramos el reloj y yo creo que aún queda tiempo para poner una canción más por este miércoles 13 de marzo con una banda que se fundó en Los Ángeles, en California. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaia Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues un álbum que se publicó hace medio siglo, literalmente. Se publicó un 22 de marzo del 74, On the Border, tercer álbum de estudio de la banda californiana The Eagles. Y un disco con el cual la banda dio un salto del country rock que hacía previamente a un álbum más orientado al rock and roll. Fue el álbum en el cual supuso el debut del guitarrista Don Felder con la banda Angelina. On the Border, disco que alcanzó el número 17 en el Billboard americano y que vendió nada más y nada menos que 2 millones de copias. Vamos con la canción James Dean. Y la canción que, por supuesto, habla de la vida y obra del actor norteamericano James Dean, que falleció en el año 55, cuando era muy joven, con apenas 23 años de vida. Y es que, de hecho, en su letra ya se dice aquello de «Too fast to live, too young to die». Muy rápido para vivir, muy joven para morir. Un estribillo referido a la vida y abrupta muerte de Jane Dean en un accidente de tráfico en ese año 55. Pues tema James Dean, original de The Eagles, que sonaba así hace medio siglo. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.